Son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 8 de octubre del año 2018. Escuchamos los conciertos de Antonio Vivaldi, el concierto en la mayor, el concierto en la menor y el concierto en la menor, interpretados por los solistas italianos. Ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, gracias que está con nosotros a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Nada más diría lo que son las cosas. El viernes que transmitimos el noticiario y el sábado que transmitimos la inauguración, no exagero si digo que andábamos muertos de frío, pero ya llegó la primavera, auténticamente como diría la canción, y aquí desde hoy el clima cambia, todo esto quiere estar muy abrigado, se fue cambiando casi que de un día a otro, y hoy lunes pues ya la gente anda auténticamente en playera. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, donde se están desarrollando los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tenemos muchas cosas para usted. Creo que ha sido un fin de semana muy útil desde todas las perspectivas, desde la perspectiva pues deportiva. Ya cayeron algunas medallas para México, pero no solamente eso, sino es más bien lo que hemos podido ver, que espero podamos traducirlo y que usted esté, pues bueno, que tenga elementos para poder tenerse una idea más allá de la que siempre tenemos y de la amplia colonia argentina, que sabe muy bien lo que le pasa a este país y a esta ciudad. Toda esta semana estaremos en el tema de la cuestión económica, la cuestión política y, por supuesto, el eje que es la cuestión deportiva. Estamos en el planetario. Ahorita le cuento exactamente qué es esto en el planetario aquí en Buenos Aires. Y si de repente escucha ahí, hijo, el cielo ahí está, pero azul, azul. Si de repente escucha usted ahí el ruido de aviones, pues es que de aquí se van a Ezeiza para estacionarse, como luego se dice. Gracias que nos acompaña. ¿Quién anda por allá hoy? Que no tengo ahorita todavía la imagen. ¿A quién tenemos en el lenguaje de señas? Mi querida Estiel Miss, ¿cómo ha estado? Espero que me extrañe y que nos extrañe. Y vámonos con lo más importante al momento. Buenos días, lunes 8 de octubre y son las 6 de la mañana con 3 minutos en la hora del centro, 8 con 3 aquí en Buenos Aires. Argentina se vistió de fiesta con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Buenos Aires. El emblemático obelisco en la 9 de julio fue el centro, fue auténticamente un centro visual, el epicentro de la inauguración. Va a ver qué imágenes tenemos para usted, o si no, las que usted vio el sábado en la tarde. La taekwondoí Alicia Rodríguez obtuvo la primera medalla para México en esta justa deportiva. Se llevó el bronce en la categoría de 44 kilos. En otros temas, la mañana de hoy, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya tuvo contacto con la ONU para analizar la despenalización y el empleo de derivados de la amapola con fines medicinales. Asunto sin duda importante. En la semana estaremos en él. Bueno, y en un tema que atrapó la atención el fin de semana, pues que fueron cancelados los foros para la pacificación y reconciliación nacional. Y fueron también, pues bueno, atacados, no han sido suspendidos ni cosa parecida. Ayer dio un mensaje muy claro el secretario de Educación Pública. Al igual pasó en una, de una manera violenta con los foros de educación. Esto fue allá en Acapulco. El Instituto Nacional Electoral interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable al identificar la oferta de una base de datos en Internet que corresponde a una copia de la lista nominal de electores del año 2015. Se activó el Plan Marina en su fase de prevención en Yucatán y Quintana Roo. Atentos a este tema. El motivo, la presencia de la tormenta tropical Michael. Sigue la entrega de, bueno, la designación de los premios Nobel. La entrega será en diciembre. Gana el premio Nobel de Economía William Nordhaus y Paul Romer. El motivo, sus aportes a la integración del cambio climático y las innovaciones tecnológicas a los estudios macroeconómicos. Elecciones en Brasil y pasó más o menos lo que se imaginaba, aunque la diferencia entre uno y otro fue mayor de lo presupuestado. El candidato de ultraderecha, el señor Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Va a disputar una segunda vuelta al no alcanzar el 50% de los votos requeridos. Oiga, pero no estuvo nada lejos, ¿eh? Estuvo en el 47%. A ver cómo le hace el señor Haddad, quien es su contrincante. A ver qué logra el candidato. Esto va a ser muy importante. A ver si el candidato de Lula, como le dicen, logra sumar a otras organizaciones, porque ni con Dirceu le alcanza, ¿eh? Sacó 28 más 12, estábamos haciendo cuentas, 28 más 12, pues sabe usted la cuenta, son 40, y el señor Bolsonaro tuvo 47%. Pero bueno, juego nuevo, ya sabe que las segundas vueltas tienen algo de juego nuevo. En Estados Unidos, el Senado confirmó al juez conservador Brett Kavanaugh. El motivo, él será el nuevo miembro vitalicio de la Corte Suprema. Se ha de imaginar la de protestas que hay entre las mujeres y los simpatizantes de causas de las mujeres, pero sobre todo la duda que dejó este hombre Kavanaugh, a pesar de que hoy sea vitalicio. El fútbol nuestro del fin de semana, le contamos la jornada 12 de fútbol de la Liga MX. Cruz Azul le gana a Monterrey y con 10 jugadores, bien Cruz Azul, ¿eh? América fue a Monterrey y se impuso a Tigres 3-2, hace mucho que esto no pasaba. América jugó, pues bueno, son de esos juegos de rompe y rasga, ahora si juegas bien o mal es lo de menos, hay que ganar. Y los dos se dieron con todo futbolísticamente hablando. Chivas en su casa pierde ante Pumas y a Diosito le está diciendo la liguilla a mis Chivas. Y el equipo de Maradona fue a Zacatepec y ganó. Oiga, aquí lo siguen a Maradona con la gente que no puede platicar a detalle, es increíble, ¿no? La cantidad de gente que lo sigue y dice, oigan, está en Sinaloa, que... Y ya todas las bromas no las voy a repetir porque sí, de repente parecen hasta de mal gusto. Prestigio informativo. Bueno, aquí andamos saludándole con enorme gusto, como todas las mañanas, ahora desde esta oportunidad enorme de estar en un país tan querido, tan entrañable, tan intenso, vive siempre como en la intensidad argentina. Le queremos agradecer particularmente a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana, esto es el 90.5 de FM. Muchas gracias que nos acompaña, espero que esté con nosotros en diferentes momentos, lo ideal sería hasta las 9, se lo agradeceríamos, pero sabemos que eso no pasa. Bueno, que esté yendo y viniendo y se lo agradecemos muchísimo. Bueno, ¿dónde estamos el día de hoy? Para que usted se dé una idea, estamos, y ahí va nuestro querido Gattuso, se va a encargar ahorita Cristian de darle una vuelta a la cámara. Estamos en el Parque 3 de Febrero, conocido popularmente como Bosque de Palermo. Es un conjunto de parques con una extensión de casi 4 hectáreas. Está ubicado en el barrio de Palermo y conforma la zona verde más popular de la ciudad. Tiene tres lagos artificiales donde se pueden hacer paseos en bote, y es una importante reserva, que esto es, como puede imaginar, una importante reserva aquí para la ciudad de Buenos Aires. Y pese a estar en el corazón de aves, ahí va a ver usted al rato aves, en fin, muchas cosas. Y si se alcanza usted a apreciar, está hasta allá, se encuentra una avenida. Esto es una especie, si usted se da cuenta, digo, salvando las distancias, como en el caso de la Ciudad de México, como un Chapultepec, ¿no? Es de estos parques grandes. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo contar? Hay cerca de 170 especies registradas, incluyendo una gran variedad de rapaces, garzas, loros e incluso algunas consideradas como raras. También se encuentra el Museo Sibori, que exhibe obras del arte argentino de los siglos XX y XXI. Y también le cuento que monumentos como el que se erige en honor a William Morris, destacado filántropo que desarrolló su obra en bien de Palermo. Otra joya que podemos encontrar es el planetario, cuya forma es una esfera sostenida por tres. Aquí lo puede ver usted atrás, le hago un ladito para que lo pueda ver la cámara. Es una esfera que está sostenida por tres arcos. En la proyección se puede llevar lo que se puede llevar a cabo en su interior. Se pueden observar los planteles y los planetas y las estrellas de la galaxia. Un sinnúmero de maravillas que podemos disfrutar aquí en el bosque de Palermo, en el mero corazón, y me vuelvo a aparecer en el mero corazón aquí. Los que conocen Argentina, o los argentinos que nos ven por allá, argentinos en México, estamos en el mero Palermo, para que usted se dé una idea, un barrio que es, tiene tintes de clase alta. Bueno, aquí andamos, y le diría, hay como muchas cosas que ver sobre Argentina. Usted dirá, está el asunto económico, el asunto social en la mesa, está el tema Cristina Fernández, está el señor Macri. ¿Qué tanto afecta? Pues está en la boca de todos, pero no necesariamente afecta a la cotidianidad del país, ¿eh? Ahí sí le debo decir, hay cosas que vale la pena considerar, que como suelen ser las sociedades están metidas en lo suyo. Esto no estoy diciendo por ni insinuando que el asunto no es importante, claro que lo es. Hay un asunto más que si podemos ver, sé que se vio, pero para que se alcance a apreciar, ahí estas pelotas que usted está viendo ahí, las colocaron donde estaba el comité, las reuniones del Comité Olímpico. Pues bueno, yo ya dije que a mí no me gustaron, pero no es que no me hayan gustado, Gattuso, no me gustaron porque, caray, digamos, son deportes olímpicos. El fútbol que se juega es fútbol sala, el golf, ¿quién lo juega? Pues poco, ¿no? La hija de nuestro querido Andrés Fassi, saludos, Andrés. Y básquetbol, pues sí, y tenis. Entonces digo, está difícil, claro, hacer aquí una, pero he puesto más, algo más al que tenga que ver, ¿no?, diría yo, con la tradición de los Juegos Olímpicos y con los deportes. Pero bueno, aquí las tenemos, y aquí están y llaman la atención, y colorín colorado. Bueno, sé que usted va a decir, ¿a qué hora nos van a contar lo que de los foros, todo eso? Deme tantito tiempo, pero no queremos pasar por alto lo que pasó este fin de semana. Vamos a iniciar con estas imágenes que usted ya está empezando a ver. Fue inaugurado los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Vea usted algo de lo que pasó. Bueno, fue un espectáculo maravilloso de toda una serie de cosas, pero nosotros y su servidor quiso distinguir esto que me llamó tanto la atención sobre el obelisco, que son los grafitis proyectados en el icónico obelisco de Buenos Aires, construido en 1836. Dio la bienvenida a esta tercera, 1936, perdónme, a esta tercera edición de verano de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 4.012 atletas de 224 países por primera vez con paridad de género competirán en esta fiesta deportiva que concluye el día 18 de octubre y hasta esa fecha estará Canal 11 con usted. Nosotros nos regresamos ya esta semana, pero sobre todo para que usted sepa que no queremos pasar por alto, tenemos la oportunidad de transmitir, se hacen convenios, estos convenios le resultan altamente favorables a Canal 11 y entonces por eso pues se aprovecha la oportunidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, la delegación mexicana pisó la avenida 9 de julio haciendo gala de su preparación y entusiasmo, y le diría preparación y entusiasmo y algo más. Ya sabe que cómo nos hacemos notar, aunque no queramos, los mexicanos, ¿no? Aparecieron sombrero de charro, banderas, todo ahí, y fue una inauguración, a ver, para los que siguen este tipo de temas, que me pareció interesantísima. Le voy a decir por qué, porque resulta que la inauguración fue, si usted está viendo estas imágenes, sobre la calle. Es la primera vez que se hace una inauguración de Juegos Olímpicos, aunque sean de la juventud, en la calle, no es en un estadio. ¿Cómo salió? Yo diría que bien, el experimento salió bien. El asunto está en que no todos los países son Argentina. Cuando digo esto, hay países que, con los que se puede correr un riesgo alto. Digamos, aquí hay varias, diferentes variables muy atractivas. Una de ellas es, se regresa a Latinoamérica, ¿no? Ya estuvo Brasil, ya estuvo México, ahora Buenos Aires, un evento de esta magnitud. Segundo asunto muy importante es que aquí en Argentina, pues claro que hay problemas de inseguridad, muchos, muchos. Uno debe de tener de repente en algunas zonas cuidado, ¿dónde no? Me pregunto, pues en todos lados. Pero aquí en Argentina se priva un muy buen clima, me atrevo yo a decir sin exagerar, de la relación con de la gente. Y esta es la capital, esta es la gran ciudad de Argentina. Entonces, le diría, todo lo que hizo aquí Argentina, pues adquiere una dimensión muy atractiva, pero también es un país latinoamericano, hay menos elementos, aunque siempre hay una tentación de inseguridad, pero le diría que todo transcurrió de manera muy feliz para Argentina a pesar de lo que vive. Así que, bueno, pues a toda una serie de inéditos respecto a la inauguración de los Juegos, ¿por dónde desfilaron? Por ejemplo, no desfilaron todas las delegaciones, ya vio, desfilaron por una especie de en la parte superior, en la abajito del obelisco, por ahí desfilaron nada más los abanderados. Se convierte en algo muy importante ser abanderado, Entonces, digo, si de por sí lo es, pero ahora nada más uno va solito y los deportistas están abajo. Y la fiesta era para jóvenes, adolescentes que van entre los 14 y los 17 años, que son los que compiten. Por México, 93 jóvenes deportistas, 41 hombres, 52 mujeres, es la primera vez que hay más mujeres. Todos, les reitero, menores de 18 años, que competirán en 25 disciplinas de las 36 convocadas. Y pues que buscan pues su mejor esfuerzo. Muchos, ¿sabe qué? Mucha gente viene con sus familias. Muchos de los deportistas vienen con sus familias. Entonces uno se encuentra en el avión, padres, madres, familia, hermanos, todo lo que pueden. Como me decía un señor, dice, yo vendí todo, pero no me podía perder a mi hijo competir. Bueno, México ya arrancó con el pie derecho, le digo, tomando en cuenta que va a ser una competencia sumamente difícil. La taekwondoí Alicia Rodríguez obtuvo la primera medalla para nuestro país al lograr el bronce. En sentido estricto, no se hacen estas ceremonias de entrega de premios y de entrega de medallas como se hacen en los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora son las 8 de la mañana con 18 minutos aquí en Buenos Aires, 6 de la mañana con 18 minutos en la hora del centro, y veamos cómo se divirtieron. Nuestra cámara se logró meter ahí abajito de donde estaba todo el espectáculo. Vea usted esto, que es una imagen, ahora sí que le diría, de primera fila. Bueno, las imágenes de nuestro compañero camarógrafo Daniel. Y cómo brincaron todos acá, Sí. No, todos, ahí le va a caer el desplazamiento, el sindicato y todo esto, Bueno, sí, se enojaron, pero las imágenes fueron de Daniel. Bueno, vámonos, si le parece, con la otra parte de lo que pasa en México y además muy importante. La primera es que fueron cancelados los foros para la pacificación y reconciliación nacional, que se realizarían en todavía faltaban 5 estados: Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Sinaloa. El propuesto secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se tomó la decisión ante la necesidad de sistematizar las propuestas recogidas en los encuentros ya realizados e incorporar las voces de las víctimas en la nueva política de seguridad pública que se presentará en breve. Alfonso Durazo expuso que en los 5 estados donde no se realizarán los foros, los organizadores recogerán las propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles que ya se habían registrado para participar. Sí, le debo decir que los foros hasta el momento, a pesar de que han sido catárticos, que han sido escuchados, fueron dificilísimos, muy, muy difíciles, como es el foro de la educación, que ahora le damos los detalles, que auténticamente el de ayer fue reventado. No fueron reventados los foros, se van a seguir haciendo los foros. El de ayer sí fue reventado de manera, además, flagrante. No había llegado ni el secretario de Educación, y pues bueno, el secretario de Educación, ¿qué iba a llegar, no? ¿Para qué? Y luego lo que sí hizo fue mandar un mensaje, que también tendremos al rato, de lo que dijo Esteban Moctezuma, del propuesto secretario de Educación. De gira por Zacatecas y Michoacán, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habló de temas como la estrategia de seguridad, así como el acceso universal a los servicios de salud. El ejército mexicano dejará paulatinamente las funciones de defensa nacional para garantizar la seguridad pública del país, afirmó en Zacatecas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Poco a poco el ejército va a ir girando de defensa nacional a seguridad interior y seguridad pública, porque no tenemos amenazas de invasión de ningún país extranjero. Además, si se necesitara defender a la nación, lo vamos a hacer entre todos, como siempre ha sido en la historia. Luego de reunirse con el gobernador de la entidad, Alejandro Tello, refirió que considerará la propuesta del secretario de la Defensa respecto a legalizar los cultivos de amapola para terminar con la violencia en el país. Se recoge su punto de vista. Es importante lo que él plantea. Hay otras propuestas también. Hay muchas propuestas y hay que incorporarlas todas, analizarlas, ver qué es lo más conveniente. López Obrador destacó además que es necesario pagar mejor a los campesinos que siembran maíz y adelantó que en Zacatecas se establecerá una nueva dependencia federal producto de la fusión de Liconsa y Diconsa, que se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Previamente, en Morelia, Michoacán, el presidente electo conversó con el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, y dijo que garantizará el derecho a la salud y el acceso gratuito a los medicamentos, para lo cual apoyará a la industria farmacéutica. Apoyar a la industria nacional, a la industria farmacéutica nacional, pero que cooperen, que ayuden, porque si van a estar vendiendo más caro y van a estar de cómplices de la corrupción, vamos a abrir las licitaciones para comprar las medicinas en cualquier lugar del mundo en donde ofrezcan mejores precios. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez, 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Bueno, en Aguascalientes, ahí el presidente electo Andrés Manuel López Obrador refirió que respecto al capítulo de energía del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, fue Donald Trump quien aceptó las condiciones planteadas por nuestro país. Hay dos versiones sobre esto, una es la que dice el gobierno federal y otra es la que dice el gobierno por entrar. Están matizadas, pero hay diferencias. Le consultaron a Donald Trump y dijo que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México. ¿Qué dicen esos dos parrafitos? Que México es un país libre y soberano y que solo los mexicanos decidimos sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro petróleo y nuestra energía eléctrica. Bueno, a un costado del Jardín San Marcos y luego de encontrarse con el gobernador del estado, López Obrador, pidió recordar la política económica de los anteriores gobiernos, que dijo que ocasionaron una profunda crisis. Se dejó de apoyar actividades productivas porque se dejó de crear empleos, porque se cayó el salario, una gran pérdida del poder adquisitivo del salario en estos 30 años. Se dejó sin atención a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias. Bueno, aquí desde el Planetario en Palermo, Buenos Aires, estamos aquí Canal 11, estamos en los Juegos Olímpicos de la Juventud y también siguiendo de cerca todo este momento convulsionado que está viviendo Argentina por muchos motivos, uno más en su vida, pero también le reiteraba y le digo que mucho de lo que se vive aquí tiene que ver de repente con la clase política, porque la cotidianidad de Argentina, como sea, ahí va. Lo que hemos visto, y al rato le cuento, son muchos venezolanos, muchos venezolanos. Sorprende la cantidad, la verdad. Algunos les va bien, pero otros andan deambulando con tristeza, ¿eh? Bueno, vámonos, mi queridísimo Marcos, ¿dónde andas? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, aquí desde Palermo, ¿dónde andas tú? Javier, buenos días, te saludo con gusto. Estamos en una de las calles del centro de Buenos Aires. Quisimos estar aquí justamente para mostrar un poco de esa cotidianidad que tú mencionas. La gente aquí es una calle cerrada y aquí la gente sale del metro y aquí mucha gente se llega caminando a su trabajo. Es un poco de lo que se vive un lunes por la mañana en el centro de Buenos Aires. Desde aquí, Javier, vamos a platicar un poco acerca de la jornada 12 de la Liga MX, el fútbol mexicano, del cual los argentinos les gusta y están muy enterados, les gusta el fútbol mexicano. Vamos a platicar acerca de qué fue lo que pasó el viernes, porque Santos, el campeón, derrotó 3-1 al Atlas y el Santos se acerca a los primeros lugares de la tabla general. Veracruz y Necaxa empataron a 0 goles. Cruz Azul también le ganó 2-1 a los Rayados del Monterrey. El América de visitantes se impuso 3-2 a los Tigres. Morelia también derrotó 2-1 a León. Guadalajara en su casa cayó 2-1 ante Pumas. Tijuana y Querétaro empataron un gol. Toluca derrotó 2-1 a Pachuca. Y Pueblas y Lobos UAP empataron a 2 goles. Así queda la jornada 12. Poco a poco se acerca el cierre del campeonato y también, por supuesto, la disputa se vuelve más fuerte por los lugares a la liguilla. Vamos a platicar de otro tema: el fútbol colegial de nuestro país, la Liga Mayor de la UNEFA. Se jugó la semana 5. Burros Blancos sigue ganando, están pasando por un gran momento. En esta ocasión derrotaron 52-21 a los Frailes del Tepeyac, así que buena victoria a Burros Blancos, que sigue invicto. Las Águilas Blancas también ganaron, derrotaron a Pumas Acatlán 29-3. Y bueno, más resultados: los Auténticos Tigres ganaron 71-27 a Lobos de la UAC. Los Linces, la UM, también ganaron 38-3 a la Nahua Cancún. Pumas CU derrotó 56-0 a Toros de Chapingo. Y los Leones de la Nahua México, 66-0 a los Leones Querétaro. Y por último, las Águilas de la UACH, 32-9 a los Potros Salvajes. Así los resultados. Bueno, rápidamente lo que sucedió en la Fórmula 1, Javier: el piloto británico Lewis Hamilton gana el Gran Premio de China y está muy, muy cerca de ganar su quinto título en la Fórmula 1, con lo que estaría empatando precisamente al argentino Juan Manuel Fangio. El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una gran actuación, terminó en el séptimo lugar, su compañero Esteban Ocon en el noveno lugar, así que le vuelve a ganar la partida Sergio Pérez a Esteban Ocon, Javier. Te mando un saludo, Marcos, hasta el rato. Bueno, vamos a una pausa a las 8:28, 6:20 aquí en Buenos Aires, 6:28 en la hora del centro de México. Nos vamos a la pausa y regresamos con primeras planas, algo de lo que pasa por acá y de lo que pasa por allá en México. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los 3 más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Oye, sí, tú que vas escuchándome en el auto, el nuevo aeropuerto es para ti. ¿Y para ti? Que me oyes en tu taller. También para ti, que me escuchas en la oficina. No importa si viajas o no, el nuevo aeropuerto es para todos, porque con él se va a fortalecer el turismo, el campo y el comercio. Además, se va a generar más empleo y bienestar en miles de hogares mexicanos. Por eso, el nuevo aeropuerto es para todos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. SCT, Gobierno de la República. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Desde acá, desde Palermo, en Buenos Aires, en el parque en donde se encuentra el observatorio, que es una cosa maravillosa toda esta zona, en verdad se lo digo, un parque bellísimo. Seguimos transmitiendo y así estaremos hasta esta semana, ya hacia final estaremos de regreso. Bueno, lo que sí, Fabiola querida, te mando saludos desde acá y vamos a ver qué traen los diarios mexicanos el día de hoy, en sus primeras planas, algunos de los que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con Reforma. Reforma plantea, libra Barreiro lavado en PGR, regresa empresario a México ya sin cargos, pacta con fiscalía reparación del daño, descarta reclamar nave ligada a Anaya y dice, conforme a la información obtenida, Barreiro declaró ante la PGR el 19 de mayo de 2014, su empresa Park Development le vendió a Juni Sierra, de la que Anaya es accionista, el terreno en Querétaro donde luego se construyeron las bodegas. Bueno, y ahí está la bodega famosa y está la foto del señor Barreiro que implicó todo lo que tiene que ver con el caso de Ricardo Anaya. Bueno, también le cuento, a la izquierda en la primera plana del Reforma, usted alcanza a ver, revientan el foro educativo de Andrés Manuel López Obrador, y auténticamente la fotografía muestra cómo van volando las sillas por aquí y por allá, y pues al grito de fuera charros, ese fue el grito, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, irrumpieron en el Centro de Convenciones de Acapulco para reventar el foro educativo que promueve el futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Después de un mensaje Esteban Moctezuma, en donde dijo pues que bueno, ellos van a continuar, son para conciliar, para encontrar el acuerdo que nos lleve a todos a una mejor educación. También tenemos que, y frustran los de seguridad, los dos foros de lo cual ya hemos hablado. Parte inferior del diario, al del lado izquierdo abajo, atora a tren interurbano tramo de observatorio. Es que el centro observatorio está complicadísimo porque se ha convertido en un centro para salir hacia la zona del Estado de México, ¿no? Bueno, sobre todo a Toluca, toda esta zona. Entonces ahí, pues se ha de imaginar que los vecinos dicen, a mí ya no me vengan a construir aquí nada, ¿no? Y se paran y se protestan y todo lo que usted puede imaginar. Bueno, del lado derecho, ni una más en Ecatepec. Cientos de mujeres marcharon ayer para exigir castigo por los feminicidios, frenar la ola de violencia allá en el municipio mexiquense. Arrasa Bolsonaro allá en Brasil, pero ya quedamos, hay segunda vuelta. ¿Qué irá a hacer Brasil? ¿Qué irá a hacer Brasil, eh? ¿Usted qué cree que acaben votando en una segunda vuelta por Bolsonaro de nuevo y que ese país se vaya a la derecha de la derecha de la derecha y mientras el Lula en la cárcel? Es el fin de Lula, ¿eh? O sea que, pues como sea, su candidato de alguna manera algo podría hacer o buscaría la manera de revisar su caso. Pero con Bolsonaro ahí, yo veo que hay muchas cosas que se convertirán en tema delicado para Brasil, ¿eh? Y para la zona. No solamente es Brasil, porque Brasil es un país influyente en América del Sur. ¿Qué pasaría? Mientras México toma una opción, fíjese, Brasil toma otra opción. Y el año que entra es el año que entra, ¿va? Aquí hay elecciones el año que entra. Y el gran asunto es si Cristina puede volver a lanzarse. Antes tiene que resolver sus cuitas legales. Macri quiere otra vez lanzarse, pero aparecerán seguramente, como suele pasar en las sociedades, personajes emergentes que podrían ser quienes pudieran acceder a la presidencia de este país. Bueno, en la parte inferior licitan en Infonavit solo 1% de contratos. Infonavit registró 2,854 contratos para adquisiciones y solo 32 fueron licitaciones abiertas. Parte superior, Cervantino en puerta, se acerca el Cervantino ya esta semana. Ana Elizaga es poblana, tiene 11 años y es una de las estrellas del Cirque du Soleil. ¿Cómo la ve? Está bajita pero fuerte. Y bueno, los Vaqueros ya ni hablamos, ¿no? Ya derrotados ayer en tiempo extra. Es una... No hay futuro esta temporada. Me temo que seguro, lamentablemente. Bueno, vámonos con el Universal. Está ya en este sexenio robo de combustible. El ilícito es 42 veces mayor que en la gestión de Vicente Fox. Costo del delito es de 30,000 millones. Esta información. Este sexenio terminará con el mayor número de tomas clandestinas de los ductos de Pemex en la historia, el cual se prevé rebase los 40,000 salidas de todas estas cosas, gasolinas y de todo lo que usted y yo sabemos. Bueno, del lado izquierdo, confiesa feminicida, ¿qué caso este? Miren nomás qué caso. Un hombre y su mujer son acusados de haber matado al menos 20 mujeres. Y fíjense la historia. Juan Carlos N., acusado de feminicidio, al igual que su esposa Patricia, declaró ante las autoridades ministeriales que mató a 20 mujeres e incluso violó algunas y comercializó sus pertenencias y sus huesos. Y no solo eso, el Ministerio Público leyó la declaración la declaración en la que Juan Carlos confesó que tres de sus víctimas fueron Arlette, Samantha, Evelyn y Nancy Noemí. Bueno, él y su esposa, y luego la esposa veía lo que hacía el hombre. Una enfermedad brutal, ¿eh? Una enfermedad brutal. No lo veamos necesariamente como algo externo a nosotros, ¿eh? Es un producto de lo que vive una sociedad. No lo veamos desde afuera. Bueno, cerramos, que le cuento que sube hasta 500 pesos el cobro de segundos pisos en la Ciudad de México. Que por arriba es el mismo tráfico, pero para, o sea, el segundo piso es lo mismo, pero resulta que uno paga más. O sea, así de fácil. Mejor irse por abajo y el tránsito es el mismo. 1,000,000 de heridos en asaltos en 2017. ¿Qué primera plana trae este diario hoy, eh? Bueno, ayer, ¿sabe qué pasó en la Ciudad de México? Hicieron un desfile de modas. ¿Dónde cree? En el Ángel de la Independencia, ahí donde festejamos los triunfos, ahí donde se hacen actos políticos. Ahora le dieron rienda suelta a la moda. Y también le cuento que Brasil va a la segunda vuelta y que artistas se autoemplean en la web ahora que los despiden. La jornada en su primera plana plantea nueva venta de la base de datos del INE al descubierto. Ya le informamos sobre ello. Denuncia del Instituto a la FEPADE. El listado era anunciado en YouTube. La información fallada por la PGR y eliminada rápidamente del ciberespacio. Incautamiento de computadoras en un cateo. No hubo detenidos. El organismo electoral asegura que la filtración no fue interna y corroboró que era copia de los documentos que entrega partidos. ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde salió? Pregunta para atender. AMLO revisará la propuesta de Cienfuegos sobre amapola. Yo creo que ya no hay que darle más vuelta. Esto hay que revisarlo de todas, todas. Bueno, Moctezuma seguirán los foros en el país pese al ataque, como ya le hemos informado. Y esta fotografía que usted ve ahí es una foto de cuarto oscuro que pasó ayer en los foros. Fue verdaderamente brutal lo que vino a suceder de cómo los reventaron. Vamos a Milenio. Equipo de AMLO revisa con la ONU legalizar amapola. Esto va a ser un asunto que le puede dar un giro sumamente importante, yo creo que todos lo sabemos, un giro verdaderamente importante a la situación en algunas comunidades de Guerrero, ¿no? Ahora también no hay que dejar a la gente sola, ¿no? Pero puede darle un giro sumamente importante. A ver, opción a cultivo de droga, la cita, funcionarios de Naciones Unidas y la OMS discutirán en la Ciudad de México despenalización, esto va a ser a final de mes, que México sin resultados en el combate al crimen, violencia a nivel histórico, es un informe del Congreso de los Estados Unidos, crisis en Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima disputan el huachicol, que está siendo ya un tema de primera importancia. El cintillo de las ocho columnas de Milenio, Sánchez Cordero celebra propuesta de Cienfuegos ve más fácil avanzar con la mota. Suben ingresos por el alza en casetas, desciende flujo 6.8%. Abajo la fotografía que se hizo viral, obviamente, la fotografía en donde se muestra, ahí lo ve usted, cómo se reventó el viernes pasado, el domingo de ayer, el foro sobre educación. Y del lado izquierdo, la ultraderecha triunfa en Brasil, segunda vuelta. En la parte superior, pues bueno, asuntos del periódico, de comercialización del propio periódico, ahí para que usted los tenga en cuenta si usted es seguidor de este diario. Vamos con Excelsior. Excelsior en su principal titular. Finiquitan a 2.400 en San Lázaro, a 2.400 empleados. Pagan 450 millones de pesos. Eroga PAN 30 millones de pesos en liquidación de 45 empleados. Personal puede ser recontratado, pero con menos sueldo y prestaciones. Y en el Senado pierden 75% de estímulos a productividad. Ahí está la fotografía que es viral, usted lo sabe, esta del foro que fue reventado por parte de la CETEC. La nómina de maestros en manos del Estado, insistió Andrés Manuel López Obrador. En la parte inferior, vandalizan un espacio escultórico en San Luis Potosí, está abandonado, esperan inversión de 9 millones más. Iglesia contra amnistía por aborto. La CETRAN espera modificaciones respecto a los centros de transferencia modal. Y también ahí la fotografía, López Obrador en Zacatecas y Aguascalientes, se ha de ante nuevo acuerdo, México no será maquilador, Brasil y su segunda vuelta, alto a feminicidios, esto pasó ayer en Ecatepec en una manifestación sumamente, me atrevo a decir sin exagerar, significativa, y también le cuento que en la parte superior, Jodie Whittaker dijo que está orgullosa de ser la primera mujer en el papel del Doctor Who, claro que sí tiene razón, barren a los Rockies, Milwaukee ya está en la serie de campeonato, se deshizo de Colorado 2-3 en tres jueguitos, y que Maritera Ramírez habla de su participación en el 68. Cerramos con Récord, que dice calladito pero letal, Felipe Mora con 6 goles, le ha dado 10 puntos a Pumas, enamora, extienden las alas, pues todo, bueno, hay todos los equipos ahí, ni hablemos de algunos, hablemos de otros, para que seamos decentes, como dicen, con algunos. No se conforma solo con la liguilla, ¿quién es este hombre? Este es el Cruz Azul. La ansiedad les pega en casa a las Chivas, y misión que no se escape el líder, es lo que dice el América. Pierde encima, bueno, pierde en femenino, perdió el clásico, Monterrey, y también vuelve a atascarse Valencia y Barcelona. No avanzan ni Valencia ni Barcelona, Real Madrid y Barcelona, ahí van dando tumbos. El Madrid perdió en el último minuto, con el Albacete, creo, o Getafe, en el último minuto. Bueno, vamos, si le parece, con algunas columnas cuando son ahora las 8:42 en la hora del centro, 6:42 de la hora del centro acá en Buenos Aires, 6:42 en la hora del centro de México. Veamos los temas que abordan algunos columnistas. Empezamos hoy con Reforma, donde Roberto Samarripa habla de foros. Quizá el humo y el barullo anden en las fiestas de postín y no permitan asomarse. al Fondo del Futuro Gobierno. Recibe avisos sobre la dificultad de llevar adelante la consulta pública de sus políticas y sus decisiones. El foro realizado hace una semana con las comunidades aledañas a la zona donde se construye el nuevo aeropuerto resultó una bocanada de oxígeno para el futuro grupo gobernante. Lo que ha quedado claro es que la mayoría del nuevo gabinete no está de acuerdo con impulsar el nuevo aeropuerto en los términos en que por ahora camina. Otra suerte corren los foros educativos. El nuevo gobierno ya avisó que la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña irá a la basura. El naufragio de los foros de pacificación es quizá la parte más dolorosa de la historia. 5 foros fueron cancelados, 3 de ellos en entidades clave en el fenómeno de la narcoviolencia, y las desapariciones: Sinaloa, Veracruz, una de las fosas más grandes del país, y Tamaulipas, donde está una de las fosas más grandes del país, y Tamaulipas, la entidad secuestrada por el crimen organizado desde hace décadas. Este argumento de la cancelación de los foros es que no da tiempo para sistematizar las conclusiones, es que incorporen las voces de las víctimas. De eso se trata, pero también es eso limitante en relación a los tiempos. Los foros fracasaron, punto. El reclamo de las víctimas les quedó grande, deben aceptarlo. ¿Cuál es el problema de aceptar limitaciones? Exponerlo públicamente y enmendar. Hay tiempo, aún no empiezan a gobernar, pero debe asumirse que al poner a debate las iniciativas deben considerarse riesgos y posibilidades, y sobre todo como promotores, curtir su piel, porque han demostrado tenerla la piel muy delgada frente a las críticas recibidas. Roberto Samarripa, hoy en el periódico Reforma. Pasamos de ahí al Universal, donde Mauricio Merino plantea lo siguiente: el discurso de Irma Eréndira. Fue en la 7ª edición anual del Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, donde Irma Eréndira Sandoval, la futura secretaria de la Función Pública, anunció que el próximo gobierno realizaría el servicio profesional de carrera. La futura secretaria dijo que pondrá en marcha un sistema nacional de evaluación del desempeño que acabe con la utilización facciosa de los puestos en la administración pública. Ese discurso pasó casi inadvertido, pero el proyecto podría convertirse en la columna vertebral de la gestión pública en el próximo sexenio. Por primera vez se planteó una propuesta que quiere ir a la causa principal de casi todas las desviaciones, los abusos y las negligencias. La captura infame de los puestos públicos como botín de guerra de los vencedores en las urnas. Las oficinas públicas se han construido a lo largo de la historia mexicana como si fueran aparatos de partido. Por eso hay tantas y tan profundas desigualdades en la burocracia del país. El presidente electo se ha dolido con razón de los abusos y de las trampas cometidas por quienes encarnan las administraciones públicas de México y ha anunciado que promoverá la austeridad y el espíritu republicano, pero le falta precisar y matizar que debe comprender que hacer gobierno no equivale a hacer partido. Esa confusión ya la vivimos con el PRI y el PAN durante décadas y sabemos de sobra el daño que produce. Por eso es muy alentador por el anuncio hecho por Irma Eréndira Sandoval, si el próximo gobierno se propone romper la maldición fundamental de la administración pública de México y se opone al reparto del botín de guerra. Habrá sembrado entonces uno de los cambios de mayor calado en la historia mexicana, pero hay que hacerlo en serio y desde un principio, como diría nuestro querido maestro, que los hechos hablen. Vamos a continuación a Milenio, donde José Luis Reina habla de el INAI, la PGR y Odebrecht. Y dice: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la PGR publicar la investigación que existe en el caso de Brecht, al considerar que la información del caso, la presunta corrupción de funcionarios de Pemex, le daría cauce a un sentido reclamo social, que es el combate a la corrupción. Un giro inédito dio ese instituto respecto a no tocar las investigaciones ministeriales en curso. Su postura cambió la propuesta de la PGR. Señaló que el gobierno de Brasil cede del Emporio Odebrecht no ha entregado la información del caso, lo cual es indispensable para integrar la investigación, donde se indague, entre otros, a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. En diversos países de América Latina se ha hecho público el nexo entre funcionarios de alto nivel y la empresa brasileña. Varios países latinoamericanos han presenciado el escándalo de Brecht. Solo dos hasta ahora de este escándalo, hasta ahora han logrado escapar de la mano de la ley. Estos son México y Venezuela. La falta de avances, como lo afirmó el New York Times en una investigación hecha al respecto, arroja al menos 10.5 millones de dólares que habrían sido utilizados como sobornos a funcionarios mexicanos. Sin embargo, el sexenio está por concluir y nadie podrá defender después del 1 de diciembre a nadie que haya sido cobijado por la impunidad y la corrupción. Por lo mismo, la orden del INAI a la PGR es importante y se podrá escudriñar quién es y quién no es culpable en el caso de Brecht, que hasta ahora es un monumento a la impunidad. En México es deseable que el INAI, órgano independiente, lleve a sus últimas consecuencias giradas a la PGR. Sería reprobable que quedara en un simple destello y de autonomía y de presunción. O sea, la puerta se abre que se abre. Pero lo que es muy importante, perdón, yo agrego, si usted me lo permite, lo que es muy importante de lo que está pasando en este caso es que México asegura que no le han abierto el archivo desde la ciudad de, desde allá de Brasil. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, cerramos con el Universal, donde José Antonio Crespo dale un madrazo al 2006. Las declaraciones de Roberto Madrazo reabrieron el debate sobre el 2006. Sus dichos no tienen ni pies ni cabeza, porque habla de sus actas como algo distinto de las del PRI. Pues no, las actas se reparten solo entre los representantes de los partidos políticos, por lo que no puede haber actas distintas para un candidato. Las actas que tenía el PRI y el PRD no ponían a López Obrador por arriba de Felipe Calderón, e incluso, dice Madrazo, sobre sus inexistentes actas, que no las tenía completas, en cuyo caso, dado el estrecho margen entre los punteros, no permitiría extraer una conclusión contundente, probablemente busca ingresar a la nueva élite gobernante. Si Bartlett pudo, ¿por qué no él? Lo cual no implica que la elección de 2006 haya sido prístina y con la certeza que exige la Constitución. En México siempre hay un cierto grado de irregularidades que podrían ser determinantes en el resultado cuando este es estrecho, con cierta ventaja entre punteros. Es más difícil demostrar que las irregularidades cometidas hayan alterado el resultado, pero la de 2006 sí fue muy cerrada. Un monto no muy elevado de irregularidades, el 1% pudo haber alterado el resultado. Y por eso mismo era esencial transparentar la elección al máximo, abriendo todos los paquetes con inconsistencias. ¿Para qué? Pues para dar certeza al resultado. Se dijo que abrir más paquetes de los que la ley permitía podría llevar a la anulación de la elección, pero el IFE solo abrió 2.5% de paquetes en una revisión acta por acta de la mitad de los distritos. El número de inconsistencias que prevalecía fue de 316 mil, superior a los 243 mil votos con los que aventajaba Calderón. Es decir, el tribunal mintió. Y en esa situación, a partir de las actas oficiales, no es posible precisar aritméticamente ni legalmente quién ganó en 2006. Creo que está clarísimo, ¿no?, lo que dice el señor José Antonio Crespo. Fíjense que, sobre ese mismo tema, rápidamente nomás digo, ¿recuerdan lo que dijo el tribunal? Dijo que había elementos que podían involucrar al presidente Vicente Fox, pero que no tenían de cómo asirse, ¿no? Cómo tratar de bajarlos en términos legales. Pero bueno, a ver, para echarle una mirada hoy, ¿qué más? Hay muchas cosas, Silva Gerso, Jesús, hay también Héctor de Mauleón, hay también por ahí Mario Luis Fuentes en el periódico Excelsior. Hay varias cosas ahí como para seguir en este inicio de semana. Lo que sí le digo es que la revista siempre nos está presentando ya en su portada pues este siguiente cartón, ahí lo está viendo usted, con el que se hace referencia al nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En su editorial, Beatriz Pajés hace un análisis de la situación de las Fuerzas Armadas en el país. Esto es lo que trae, y también proceso, lo que trae en la portada, pues es la boda, que tanta conmoción, me parece que de manera muy justificada, ha causado, y tanta controversia. Bueno, son ahora las 8:53 en hora del centro. Espérame, te quiero decir una cosita rapidísima. Le mando, como siempre, un gratísimo saludo a Maestro Manzanero. Yo sé que aquí usted es muy famoso, Maestro Manzanero. ¿Sabe dónde fue usted un fenómeno? Y a lo mejor ni cuenta se dio, Maestro Manzanero, en Cuba. Cuando estuvimos en Cuba, no sabe la cantidad de gente que nos dijo, y ese concierto que dio en el malecón, que fue maravilloso. Y tomaremos, no más faltaba su sugerencia y su propuesta, Maestro Manzanero. Le mandamos un abrazo entrañable y querido, como siempre. Oiga, pero me sorprende aquí, usted es muy popular, Maestro. O sea, digo, no le voy a decir que hicieron un quinquita con Maradona, porque aquel, pues, es quien es. Pero no, Maestro, aquí usted es muy popular, cuestión que nos emociona y nos llena de orgullo y gusto. Bueno, vámonos a las 8:53 en la hora de aquí en Buenos Aires, 6:53 en la hora del centro de México, y nos vamos directamente con mi queridísima Leticia. Leti, vámonos con la información internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier, qué gusto saludarte. Claro que sí, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Y vamos a comenzar en Argentina. Allá el Clarín dice, Jair Bolsonaro arrasó y quedó a un paso de ganar la presidencia de Brasil en una segunda vuelta. El candidato de ultraderecha superó por casi 17 puntos a su rival del PT, Fernando Haddad. Por cierto, nuestro especialista en temas internacionales, Lorenzo Lazo, más adelante nos estará explicando más a detalle lo que sucede allá en Brasil. Ahora vámonos a The Guardian. Ahí lo tenemos en Reino Unido. Resalta el más reciente informe de la ONU en el que urge a tomar medidas contra el cambio climático. Los científicos advierten a los gobiernos que se necesita una transformación sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados. Nos vamos a España. El País titula: España exige a la Unión Europea más fondos a Marruecos para la migración. La sensación de urgencia se agudiza, por lo que Bruselas prepara una respuesta inminente. Y vamos a cerrar en Estados Unidos. The New York Times dice: accidente con una limusina causa 20 muertos en el estado de Nueva York. Transportaba a un grupo de invitados de una boda. Y bueno, ahí dentro de la limusina murieron 18 personas que eran los invitados de la boda, y dos personas más que se metían a una tienda. Y bueno, ha sido el peor accidente de Nueva York de los últimos años. Accidente automovilístico, por supuesto. Y bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este fin de semana con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ahí acordaron acelerar los trabajos para una segunda cumbre con el presidente Donald Trump. Tuvimos una buena conversación productiva. Como dijo el presidente Trump, hay muchos pasos en el camino y tomamos uno de ellos hoy. Entonces, creo que este es un buen resultado para todos nosotros. Pompeo también anunció que se ha progresado en los acuerdos para desnuclearizar la península coreana. El presidente Trump escribió vía Twitter: espero ver al presidente Kim de nuevo en un futuro cercano. Y mire, un terremoto de 5.9 grados sacudió este sábado Haití y causó al menos la muerte de 14 personas y más de un centenar de heridos al hundirse pues varios edificios. La mayor parte de las víctimas se produjeron en Port-de-Paix, en el norte del país. Este domingo se sintió un nuevo sismo de 5.2 grados con el epicentro pues muy cercano al anterior, sin que se registraran más daños, afortunadamente. En 2010, recordemos, Haití fue sacudida por un sismo de 7 grados, dejando más de 300 mil víctimas, 1.5 millones de damnificados y la casi total destrucción de su capital, Puerto Príncipe. Y esta mañana William Nordhaus y Paul Romer se convirtieron en los premios Nobel de Economía 2018. William Nordhaus fue la primera persona en crear un modelo cuantitativo que describe la interacción global entre la economía y el clima, y su modelo examina las consecuencias de las intervenciones en materia de política climática, por ejemplo, los impuestos al carbón. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros. Thank you. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. ¿Cuál es el trabajo de un defensor de audiencias? Revisar que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad de género entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico y el uso correcto del lenguaje. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. Nacional de Transparencia ordenó a la PGR proporcionar el video sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio para ampliar la memoria sobre los hechos históricos. Diputados de Morena pidieron al diputado local Cipriano Chávez explicar si estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Hidalgo donde falleció una persona. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que va a tomar medidas adicionales para evitar que se realicen llamadas desde el interior de los penales. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya hubo acercamiento con la ONU para analizar la despenalización y el empleo de derivados de la amapola con fines medicinales. Se llevará a cabo el Buen Fin del 16 al 19 de noviembre. Se anticipan ventas cercanas a los 100 mil millones de pesos. Iniciaron los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Siga de cerca la transmisión por la señal de Canal 11. Noticias, prestigio informativo. Bueno, son ahora las 9:01, las 7:01, 9:01 aquí en Buenos Aires, 7:01 en la hora del centro de México. Estamos en este, le vuelvo a recordar, planetario. Si hay mucho tránsito, yo dije, ¿en qué ciudad ya no hay tránsito, no? Hay un enorme tránsito. Todo depende, ya sabes, relativo en función de la ciudad que uno tiene, la densidad de población, pero pues puede parecer una ciudad cuando alguien dice, es que es una ciudad muy pequeña, sí, pero el infierno es igual, porque ha ganado la batalla, parece, de la humanidad el transporte privado. Y bueno, los países que han pensado en el transporte público y lo resuelven son los que andan más tranquilitos, me da la impresión. Bueno, estos ruidos de los aviones es porque no es que estemos cerca del aeropuerto de Ezeiza, pero relativamente, pero ya sabe, el ruido de los aviones es siempre muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces aquí en este planetario maravilloso, estas pelotas que veo a mis espaldas son una especie de referente. Yo sí insisto que le pudieran haber echado más ganas, pero es un referente sobre la celebración de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que en su primera parte, créanme que se han sido formidables. Esa inauguración está como para ver qué hace Tokio. Entiendo que son otro tipo de juegos, pero qué hace Tokio en el 2020 respecto a la inauguración. Ese es el tema. ¿Cómo diseñará el proceso de inauguración? Aquí la inauguración se hizo en la muy famosa 9 de julio, ahí enfrente del obelisco, en la calle, hasta donde yo entiendo es la primera vez que los Juegos Olímpicos se inauguran así, aunque estos sean de la juventud, reitero. Bueno, este domingo, el domingo ayer, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero irrumpieron en el Foro de Consulta Estatal Participativa en Acapulco, donde corrieron así auténticamente a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que participaban en el mismo. Los manifestantes empujaron las vallas, se metieron a la fuerza y comenzaron a levantar de las sillas a los integrantes de la CENTE. Se apoderaron del presidio, desde donde los integrantes del CENTE les arrojaron agua, y los de la Coordinadora Estatal, ¿qué hicieron? Pues comenzaron a lanzar sillas. Todo eso ahí en el mero Acapulco, en el centro de convenciones. Jalaron las mesas, sacaron algunos de los asistentes, se sentaron en las mesas de trabajo, y ante esta situación, pues el próximo secretario de Educación Pública, el señor Esteban Moctezuma Barragán, señaló que pese a los hechos ocurridos, los foros seguirán y se realizarán, y esto fue parte de lo que dijo. Los lamentables hechos de hoy no van a impedir que continuemos en todo el país estos foros deliberativos y que logremos un acuerdo para todos. Alberto, el pasado 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en otra información sobre el equipo que llegará a a Palacio Nacional, acudió a una revisión de rutina con el cardiólogo poco antes de acudir a la Plaza de las Tres Culturas para llevar a cabo la conmemoración por el 50 aniversario de los acontecimientos de 1968. Este fin de semana circularon en las redes fotografías del presidente electo visitando el Instituto Nacional de Cardiología, a donde acudió a la revisión, de donde trascendió, él mismo ha dicho algo, salió con bien, y qué bueno que es así, la verdad, pero nomás digo, esto fue el martes y nos enteramos el fin de semana. Viva la transparencia. Bueno, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que informó que ya tuvo contacto con la Organización de las Naciones Unidas para analizar la despenalización y el empleo de derivados de la amapola con fines medicinales, asunto sumamente importante. Creo que la secretaria de Gobernación es un aliado de esta causa, está echada para adelante, está empujando, está tratando de hacer cosas relevantes en este sentido. Medicinal para fármacos tipo morfina. Hay muchos pacientes que están teniendo enfermedades terminales en donde sí se requiere morfina y otros derivados de la amapola para poder tener una muerte digna, y creo que vale la pena luchar para que estos enfermos terminales tengan una muerte digna. Reiteró que durante la próxima administración se buscará despenalizar la marihuana con fines recreativos. Además, celebró que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, apoye la despenalización de la amapola al considerar que sería una reforma de una forma, rectifico, de enfrentar la violencia en el país. El Instituto Nacional Electoral, el INE, denunció que un sitio de internet dedicado a las ventas en línea ofrecía una base de datos correspondiente al listado nominal de electores de 2015. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Cibernética Federal, acusaron tres computadoras, un celular y un disco duro. Además, localizaron la clave de la nube en la que se encontraba la mencionada base de datos. El INE informó que se actuará con firmeza para sancionar a quien resulte responsable y aseguró que no fueron vulnerados sus sistemas de seguridad. Se informó que se trata de una copia con sellos que permitirán identificar a quién fue entregada. Bueno, ahora son las 9:07 aquí en Buenos Aires, 6:07 en la hora del centro de México, y nos vamos con Saraí Campech aquí en Buenos Aires. Querida Saraí, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues aquí estamos, cerquita, muy cerquita, mi compañero Jorge Bejarano, Francisco Morales, pues listos para comentar lo que hemos percibido en estos primeros días en Buenos Aires dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ayer nos fuimos a asomar al Parque Urbano, un espacio que son parte de las sedes de esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahí lo que se puede encontrar son algunas de las nuevas disciplinas deportivas que se han sumado a esta edición y también actividades para toda la familia que están vinculadas con el arte callejero. Ayer se dio una cita muy importante ahí. Llegó el presidente del Comité Olímpico Internacional, que sorprendió, pues bueno, a algunos de los niños que fueron llevados, y de esto les hemos preparado la siguiente información. Antes de abrir sus puertas, el Parque Urbano, uno de los espacios con los que cuentan los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, recibieron a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien sorprendió a niños y niñas del barrio 31. La razón, dar a conocer la creación de un nuevo espacio para cambiar la perspectiva en una zona de bajos recursos en la ciudad bonaerense. Es una iniciativa muy importante porque les permite elegir el deporte que podrán realizar para hacer del mundo un mejor lugar para vivir. En este caso, les damos esperanza a los niños. En este sentido, les damos una visión de que se puede vivir en paz, de que su lugar puede ser un mejor lugar. Acompañado por autoridades del Comité Olímpico Argentino, así como del alcalde de Buenos Aires, quien fue otro de los sorprendidos, ya que había anunciado que por cuestiones de presupuesto no iniciarían nuevas obras de infraestructura urbana. Una linda sorpresa, ¿no? Este encuentro del BID con el Comité Olímpico y esta propuesta de tener un centro deportivo en la Villa 31. Nosotros tenemos un proyecto de integración del barrio que está avanzando muy bien, pero imagínate que darle un espacio deportivo le da mucho impulso. Después de tan alentadora iniciativa, el parque dedicado a expresiones del arte callejero comenzó a ser el punto de atención con los murales en 3D, la pinta de grafiti y pasos de breakdance. A ver, pues ayer nos dimos una vueltita por ahí, pudimos ver estos murales 3D que se encuentran en el piso, donde, pues bueno, te invitan a que te pongas en un sitio específico para tomarte la foto y que parezca que estás en alguna cañada, en algún lugar, y que estás a punto de caer al precipicio. También nos fuimos a asomar hacia Puerto Madero, porque este parque urbano está en Puerto Madero, y ahí se encuentra una pieza de Bárbara Kruger, esta artista estadounidense que realizó un mural que se inauguró a principios de septiembre como parte de una feria de arte contemporáneo que hubo aquí en Buenos Aires y que, bueno, hace alusión al movimiento feminista. Así que quienes, bueno, anden por aquí van a ver en esta zona una serie de letras muy características de la obra de Bárbara Kruger que se encuentran en Puerto Madero. Luego tomamos camino, nos fuimos a otra zona de Buenos Aires donde, pues bueno, nos contaron que se llevaba a cabo una feria muy peculiar, donde la literatura y la gastronomía se maridan a fuego lento, y también les preparamos la siguiente información. Durante el fin de semana, la calle de Concepción Arenal, 4865, en el barrio de Chacarita, abrió una puerta hacia los sabores del mundo y clásicos literarios El Leer y Comer, feria que celebró su 10ª edición. Pensada como un encuentro entre dos grandes pasiones de los porteños, leer y comer, reúne a chefs con propuestas culinarias que van del churrasco al pan artesanal, cata de vinos, hasta stand de editoriales con temáticas más allá de los fogones. Ya hace varias ediciones que venimos y es un público bastante variado y por supuesto estas cosas, dos cosas fascinantes que es leer y comer, uno lo puede encontrar acá, ¿no? Nosotros ofrecemos un nicho, digamos, editorial determinado o orientado a determinadas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con un poco con la historia de la Argentina. Dentro del ámbito literario se contó con la presencia de María Kodama para hablar de Borges en un homenaje a pie de calle, pero también hubo música en directo y en una charla dedicada a Anthony Bourdain, donde Juanchi Baleirón de Los Pericos charló junto con la chef Narda Lépez y después en entrevista con Once Noticias compartió eso que le mueve al percibir el aroma de un asado y las notas de una canción. La música es un transporte constante, físico y emocional, así que como los sabores, así que uno escucha la música, va a ese momento, prueba un sabor y se va a ese lugar, así que no hay duda que están sumamente ligadas. Actividades abiertas a toda la familia, quienes ya sea por su buen diente llegaron a la feria o por las rutas trazadas en la pantalla de una computadora. Mirá, nos enteramos hoy recién, así que navegando un poco por internet nos enteramos que estaba la feria, así que nos dimos una vuelta porque está espectacular para pasar un día lindo con los nenes. Creada por el periodista Luis Majul, Leer y Comer tiene como sede el Museo Margen del Mundo, un espacio dedicado a la labor de quienes desde hace 4 décadas se dedican a informar lo que sucede en Argentina. Javier, un espacio muy peculiar, este que mencionabas, que fue creado por un periodista, donde en este momento tienen una exposición dedicada al periodismo en Argentina, pero sobre todo los escritores que practicaron el periodismo, y como él es un agente de radio, lo que realizó son piezas auditivas, podcasts, para que la gente llegue, entra de manera gratuita y pueda conocer de la propia voz de los autores sus obras. Esto es parte de lo que pudimos ver en este breve recorrido, en estos primeros días aquí en Buenos Aires. Javier. Mi querida Saraí, muchas gracias, hasta el rato. Estamos aquí, ya lo sabe, el equipo de Canal 11, con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y Saraí moviéndose en todas estas áreas que son de la cultura y parte de lo que pasó el día de ayer, que esto fue muy importante, lo de la primera piedra y todo lo que se ha hecho. Y al rato le contará a Saraí algo que está buenísimo. ¿Sabe quiénes estuvieron por acá? Y ayer se echaron una cascarita con los del River Plate, el equipo de fútbol Jabalíes. ¿Recuerda usted aquellos jóvenes, adolescentes que se quedaron en una cueva más allá de una semana, bajo condiciones totalmente de incomunicación, y que al final hubo un final grato de historia? Y cuando terminó ayer que los presentaron, el sábado, perdón, que los presentaron ahí con motivo de la inauguración, los niños, los adolescentes, pues estaban abrumados, ¿no? Se vio que estaban abrumados. Entonces nomás hacían así los niños, no se movían para uno y para otro, estaban abrumados materialmente de todos los aplausos y de todo lo que habían en ese momento, habían en ese momento, digamos, recibido por parte de la gente. Bueno, una noticia triste que le queremos dar los que trabajamos en Canal 11, de un entrañable y queridísimo compañero como es Federico Campbell Peña. Todos los que trabajamos en Canal 11, y no creo que no exagero cuando digo todos, la verdad, es un hombre muy querido, es un hombre amable, afable, listo, sensible, inteligente, pues lamentablemente perdió a su madre, a la gran escritora Margarita Peña, el día de ayer. ¿Quién sabe qué haya pasado, ¿no?, en la vida, Federico? Tú mejor que nadie lo sabrás. ¿Quién sabe qué haya pasado, qué haya sucedido respecto a la vida de las parejas, ¿no? Su padre Federico Campbell Peña hace algunos años se fue, y ahora su madre Margarita Peña. En fin, ¿no? Pues cómo se juntan las cosas, es toda una historia, ¿no?, de la vida de la gente que cumple sus ciclos. Pero sobre todo, mi querido Federico, Te mandamos, en verdad, los que aquí estamos desde Buenos Aires, cuando supimos, créeme que todos nos dimos un shock ahí fuerte, te mandamos muchos saludos. Y estoy cierto que a través de mi parte, de todos los que elaboramos en el canal 11, Federico Campbell Peña, Margarita Peña, bueno, pues un nexo ahí de vida, mi querido Federico, cercano como siempre. Otra cosa. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continuaba delineando las políticas anticorrupción que piensa implementar en su administración, así como las medidas de austeridad que también piensa instrumentar. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con diputados locales y con los 11 alcaldes emanados de Morena, con quienes analizó los temas de austeridad y combate a la corrupción en la capital del país. Y todos estuvimos de acuerdo en que se tiene que acabar, o más bien se va a acabar con los moches, se va a acabar con los etiquetados que estén asociados a alguna forma de chantaje a cualquiera de los poderes que hay en la Ciudad de México. Se acordó que el Congreso de la Ciudad de México y el próximo gobierno capitalino pedirán a los órganos autónomos se sumen a la austeridad. Entre el Congreso y el gobierno de la ciudad electo, o el próximo gobierno, solicitar a los órganos autónomos, a todos, que hagan un programa de austeridad. Al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al Tribunal de Justicia, para que este sea un esfuerzo no solamente del Congreso local, de las alcaldías y del gobierno de la ciudad, sino de todos. 11 Noticias, Lisandro González. Bueno, son ahora las 7 de la mañana, con 19 minutos en el centro, 9:19 aquí en Buenos Aires. Querido Miguel de la Cruz, te saludo. ¿Cómo te fue el fin de semana? Fue una fecha importante para el Club de Lectura y te mando un gran abrazo y felicitaciones. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Javier. Pues tal como lo dices, fue el fin de semana de aniversario. Nos fue muy bien, sobre todo por el gusto que tuvo la maestra Margo Glanz de estar ahí, y la participación de el club de lectores, los lectores que han estado sala con sala desde hace un año. Ahí tenemos el pastel, el año uno, el libro en cuestión, la Casa del Risco, que nuevamente nos recibió con generosidad absoluta, Marina Hernández, ahí la vemos a cuadro, Arnaldo Cohen, que junto con su esposa Lourdes Sosa, pues llegó ahí, son habitantes de San Ángel, y dijeron con mucho gusto vamos al aniversario, ahí estuvieron, y todos los lectores, desde luego los más habituales, ahí estuvieron, y nuevos lectores, que es lo mejor y lo que da más gusto a un año del inicio de Leo con 11. Pues ahí la maestra Margo Glanz firmando libros, respondiendo preguntas, recibiendo comentarios. Tenemos algunas voces que se hicieron en sondeos, en entrevistas. Aquí los escuchamos. Realmente compartir con un público como este es una gran satisfacción, porque es el público lector que más me interesa. Ha sido un año enriquecedor, ya que aprendemos no solo de la interacción entre los autores y nosotros, sino de todos los que somos parte de Leo con 11. Bueno, pues ahí está el agradecimiento a todos y vamos para adelante, porque precisamente lo siguiente fue algo que sucedió al día siguiente, el domingo. Esto fue el sábado, pero el domingo se presentó la edición más reciente del libro Esperanza Iris, La Última Reina de la Opereta en México, así se conoció la primera edición. Ahora es una modificación en el título, en el contenido, en algunas imágenes, e hicimos una historia sobre cómo fue la presentación y ahora mismo la vemos. La luz del cielo filtrada por un vitral iluminó todo el vestíbulo de un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí, la voz de Olivia Gorra, una de las sopranos más importantes de México, sonó acompañada de un piano. No se trató de un concierto, sino de la presentación de un libro sobre la reina de la opereta en México, Esperanza Iris, cantante que mandó construir el teatro de la ciudad. Si ese teatro inaugurado en 1918 es fruto de su sueño generoso y obstinado, como dije hace un instante, el libro que presentamos hoy es fruto del sueño generoso y obstinado de otra mujer maravillosa, nuestra querida y admirada Silvia Kellen. La novela Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto, es la segunda edición corregida y aumentada que implicó un lustro de investigación. Un sobrino de Esperanza Iris narró cómo Silvia Scherer rastreó un retrato que el pintor español Joaquín Sorolla realizó a Esperanza Iris y le prometió que un día se tomarían una foto con ese cuadro. Y en una labor detectivesca que solo ella podría haber hecho por la cantidad de amistades y relaciones que tiene, lo logró, lo encontró y ya fuimos a admirarlo y a tomarnos la foto prometida. Rubén Ibarra mencionó que Esperanza Iris fue la artista mexicana más famosa del mundo de habla hispana en los primeros 30 años del siglo pasado, característica que motivó la escritura de este libro. Recuperar su esplendor, su merecida gloria, también su drama, por supuesto, su leyenda. Bueno, pues ahí tienen cómo fue la presentación y ahora les comento el libro del día. Es Más allá de las ciudades, de Alejandra Gámez, Axer Eneas, editado por Océano. Y tuve la fortuna de conversar con la autora, con, bueno, Axer Eneas hizo la ilustración. Alejandra Gámez es la autora de la historia. Aquí sus palabras sobre qué es Más allá de las ciudades. Pues es una historia de fantasía, es una historia que sigue a la protagonista que se llama Lina, que vive en un como complejo de departamentos muy grande donde cada día ocurre algo particular que da como el inicio de un viaje que ella hace a través de un mundo que realmente no conoce y se va dando cuenta de que hay distintas ciudades. Estas ciudades son englobadas como en mundos y pues son de diferentes tipos, o sea, las puede haber sobre las nubes o en espaldas de gigantes, o hay ciudades incompletas, ciudades de inmortales, de fantasmas. Ella no está muy segura de qué está buscando, pero parte del viaje y los personajes que va conociendo en el camino le dan como pistas de qué es lo que le hace falta. Bueno, pues esa es la trama de Más allá de las ciudades, en voz de su autora, y es novela gráfica. A esto le apuestan mucho las editoriales por el gran éxito que está teniendo entre muchos lectores. Bueno, ya veíamos el libro de Silvia Scherer, de Esperanza Iris, y yo les comento que es la siguiente lectura del Club Leo con Once. Esta es la portada más reciente. Nosotros hemos entregado un obsequio los libros de la anterior edición. Es que hay entre una y otra, pero el contenido es el mismo. Claro, aquí hay algunos agregados, pero esa será la siguiente lectura. Yo les confirmo el día que hagamos la sala con Silvia Scherer. Mientras tanto, es una buena noticia. Gracias a la generosidad de Silvia Scherer, entregamos ya unos libros, pero hay disponibles más. Si algún lector se quedó fuera, no pudo solicitar el libro, se quiere integrar al club de lectura, se compromete a enviar sus tweets, asistir a la sala, a traernos más lectores, pues entonces está abierta la posibilidad. Pidan su libro por Twitter y nos ponemos en contacto para entregarlo. Bueno, aquí está la dirección de @11noticiasTV, @MiguelDSoloLaDLaCruz, con el hashtag 11 noticias, hashtag Leo con 11. Tenemos los primeros tweets de este libro de Silvia Scherer. Aquí es lo que nos manda Reina Terreros. Dice Esperanza Iris de Silvia Scherer: pensaba que mi corazón no aguantaría una pérdida más, que si moría yo me iría detrás de él. Es una historia con tragedia, con éxito, pero con tragedia, y este fragmento que nos comparte Reina Terreros pues lo ilustra de manera muy leal. Gracias, Reina Terreros. Se suma una lectora más al envío de los tweets. Y Lourdes Onyx dice: Paco, me atormentan tantos golpes que me ha dado la vida que me duelen tus ausencias. Se apodera de mí una desconfianza, un desaliento difícil de superar. Silvia Scherer, el libro de Esperanza Iris. Gracias, Lourdes, por compartir. Y uno más, BBLM, así firma, ya lo hemos mencionado aquí: me torturan las palabras, me mortifican los vaivenes de mi conciencia. De las primeras páginas de Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México, inicio del segundo año, libro 1. Creo que ya nos lleva la cuenta. Qué bueno, ahí vamos, sumando libros y lecturas, lectores y autores. Bueno, ahora vamos al poema del día. Es Mitla, y corresponde a Gabriela Valderas. Dice así: las mujeres caminan con el corazón descalzo. Algunas traen sobre la cabeza un canasto repleto de miradas que venden a los paseantes. ¿Cuántas espinas hay bajo sus ojos? ¿Qué hablarán en su lengua perceptible solo a los cactos, las flores y el barro? Crían a sus hijos como larvas. ¿Serán mariposas dejado un día? Sus lágrimas de obsidiana engarzan collares y pulseras de dolor. Las más viejas tejen con grecas de su piel los telares del silencio. ¿En qué deidad sostienen su ánimo? Todas, a diario, se tragan la noche. Este es el poema completo, Mitla, y lo puede encontrar en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, pues ahí está Cultura. Tenemos una entrevista, solo que va a ser después del corte. Vamos a hacer la pausa y regresamos por eso. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Pues agradecemos ahora la entrevista con Joana Ruiz Galindo, y es fundadora del Abierto Mexicano de Diseño, para que nos hable de la sexta edición de este Abierto Mexicano de Diseño, y vamos a enterarnos qué es y cómo se lleva a cabo. Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto. Pues les platico un poco sobre el festival. Esta es su sexta edición. El festival lo que pretende es acercar el diseño a la sociedad. Lo que queremos es que todos puedan conocer algo de diseño. Uh-huh. Y sucede en el centro histórico porque se nos hace el espacio más democrático de la ciudad. Uh-huh. Y nos encanta tomar recintos como el Munal, el Franz Mayer. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo. Queremos que estos recintos expongan algo de diseño año con año, y lo hemos logrado a través del festival. Y esta sexta edición pues también traemos a invitados internacionales. Okay. Y nos importa muchísimo tener instalaciones en espacio público, porque uh-huh. se nos hace que eso es lo que más hace que gente conozca y se acerque al diseño, ¿no? Sí. Esta sexta edición dividimos el festival en 8 pabellones: académico, arquitectura, comunicación visual, mobiliario y objeto, moda y textil, y galería AMD. Entonces ahora los visitantes van a poder navegar un poco mejor el abierto, sabiendo qué pueden encontrar en cada sede. Entonces estos pabellones los dividimos y los pusimos en una sede diferente. Vamos a estar ocupando el Museo Franz Mayer para el pabellón académico, el Palacio Postal con el pabellón de arquitectura y de comunicación visual. También vamos a tener el Munal con mobiliario y objeto, Seminario 12, que es una casona ahí junto al Templo Mayor, que también tiene mobiliario y objeto. En la librería Porrúa vamos a tener el pabellón de moda, que en este año por primera vez colaboramos con otro proyecto que se llama Archivo de Moda Mexicana, y va a haber alrededor de 45 diseñadores de moda expuestos ahí. ¿La Porrúa es la que se encuentra en Argentina? Muy bien. Y también tenemos el Museo Numismática, en donde vamos a tener la Galería MD y una exposición increíble de Evo Estudio del diseñador Héctor Errague. Esto es, pues miren, no solo es ir a conocer eso, sino recorrer el centro. Sí, también, caminar, ¿no? Hay una zona donde sí cruzarán solo la calle, que es entre el Franz Mayer, sí, el Palacio Postal y el Munal, quedan cerca. Pero si van a Seminario 12, entonces ya toman línea recta. Exacto, toman todo Madero y después del Zócalo. Exacto, y ya después para ir al Museo de la Numismática, sí, hay que caminar un poco. Hay que caminar un poco. Exacto, tenemos como esas dos zonas, la zona de Alameda y luego la zona de Templo Mayor, está Seminario 12 a un lado, Porrúa, y un poquito más lejos Numismática, pero sí, vale la pena muchísimo visitar las exposiciones y el museo, la verdad. Bueno, un buen motivo para caminar, y esto empieza el próximo miércoles. De miércoles a domingo. ¿En qué horario están? Pues respetamos los horarios de los museos y las instalaciones en espacio público pues se quedan todo el tiempo. Entonces los invitamos a visitar el centro de miércoles a domingo y ver todo lo que se está haciendo en diseño en esta ciudad y en el país. Sí, eso es importante. ¿Tiene algún costo el acceso? El costo de los museos es para ellos y la mayoría de las actividades del festival no tienen costo, nada más entrar al museo. Muy bien. Bueno, ahí aparecieron algunas direcciones, algunas referencias de internet, porque es la forma, pues yo creo, más certera de acercarse a la programación, a los horarios, a las direcciones. Ahí está, están en Twitter, están en Facebook, y ahí está la página abiertodediseño.mx. Así pues, vayamos a conocer el diseño, porque de veras hay diseñadores mexicanos y latinoamericanos que pueden sorprender por las soluciones que dan para vivir mejor. Exactamente. Así pues, mucho éxito. Muchísimas gracias y los esperamos en el centro esta próxima semana. Eso es, a partir del miércoles. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Pues ahí está. Hasta aquí Cultura, ¿verdad? Tenemos hasta aquí Cultura. Regresamos con Javier hasta Buenos Aires, Argentina. Javier, muchas gracias. ¿Cómo te acabó yendo el fin de semana, Miguel? Qué importante, veíamos la nota y con ese personaje como Margot Glantz. Y supongo que salió el tema de lo del Fondo de Cultura Económica, ¿o nadie se lo preguntó? Quisimos dejarlo a un lado porque pues ya había dado sus razones personales y no quisimos escarbar más en el asunto. Claro que fue noticia cuando se dio a conocer, sí, sí. Pero pues nos quedamos en el festejo. Javier, ya no averiguamos más. Ella quedó muy contenta, incluso hubo oportunidad de platicar mucho tiempo después de la sala, y fue algo muy gozoso, sobre todo por el perfil de escritora que participó para festejar un año de Leo Conovice. Sale. Miguel, muchas felicidades de nuevo y un saludo. Te agradezco igualmente, Javier. Sale. Bueno, ahora son acá las 9:35, son las 9:35 aquí en Buenos Aires, 7:35 en la hora del centro de México. A la justa prendió la televisión y dijo, ¿y a mí qué? ¿Dónde están? ¿O qué? Bueno, aquí estamos en Buenos Aires. Bueno, le cuento que, vámonos, recuerde que los lunes es Lorenzo Lasso, y ¿sabe qué tema trae yo Lorenzo Lasso de Brasil, Como para que veamos a ver qué lecturas le damos a la elección. Por lo pronto, lo que sí le cuento es que vamos a ver algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar con SDP Noticias. Ahí el sendero del PG. Dos temas a destacar. Uno, AMLO confirma su visita al Instituto Nacional de Cardiología para un chequeo de rutina. Y yo creo que me digan lo que me digan, no hace bien, sino muy bien. Y qué bueno que fue al Instituto Nacional de Cardiología, ahí donde debe de ser, y además que es un instituto muy prestigiado. Oiga, es el presidente de México, va a ser el presidente de México. Él tiene que estar revisándose, sobre todo porque tuvo ya un incidente previo, entonces estar sistemáticamente revisándose. Es importante que lo tengamos en buena salud. Bueno, el segundo asunto es que desmiente Sofía Castro divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Recuerda que un columnista del Universal dijo hace algunos días que se iban a divorciar en Santa Paz y que además, a mí no me gusta mucho lo de la vida privada, pero lo digo como noticia, y además el presidente se iba a ir a una hacienda en España, entre Málaga y algo así, no recuerdo bien, y que, bueno, pues por lo pronto el divorcio, dice una de sus hijas, no es tal. ¿Qué más hay? Anuncia Durazo la cancelación de foros de paz en 5 estados, pide abrogación de comisión y ley de construcción de la Ciudad de México. Otra de las cosas que hay por ahí, ¿qué será? Que hay avances en pláticas con Corea del Norte, señala el secretario de Estado de la Unión Americana. Y bueno, básicamente declara ante la Procuraduría del DG de la Ciudad de México escolta que disparó a presunto asaltante en Polanco. Ese fue un asalto rarísimo, ¿eh? Ahí se lo digo. ¿Sabe por qué fue rarísimo? Porque mire, un empresario entra, saca 100 mil pesos en efectivo del banco y alguien afuera lo está esperando. Y no toma en cuenta que ese empresario venía con guaruras. Entonces, con escoltas. Me gusta más el concepto de escoltas. Y entonces venía con escoltas y resulta que este hombre sale, va a subirse al automóvil y los escoltas se dan cuenta que lo van a asaltar. ¿Cómo se dan cuenta? Porque el asaltante lleva una pistola. Entonces, no sabemos qué iba a pasar, qué le iba a decir, nada. Pero la cosa está en que lo que queda claro es que este hombre traía 100 mil pesos en efectivo. Y el resto de la historia es lo que ya se ha hecho público. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Pasamos ahora a Animal Político. Animal Político plantea dos temas centrales. El foro educativo en Acapulco termina en golpes y sillazos. Esteban Moctezuma lamenta la irrupción violenta. Y el otro tema que trae el Animal Político es asesinan a 4 personas en un tianguis del Estado de México. ¿Qué otros asuntos para destacar? Este que a mí no sé si a usted le ha causado el mismo impacto. Catean inmueble de pareja ligada a feminicidios, hallan restos en cubetas. No, es una cosa, sé que es muy temprano, perdónenme, pero es que es un asunto que no puede pasarnos de largo, ¿eh? Porque además la pareja hacía toda una serie de cosas que pues, a lo mejor pueden caer en algunos ritos, vaya usted a saber, pero recuérdelo, él los asaltaban, las secuestraban, las violaban y ella era testigo de las violaciones, ¿no? Ni siquiera por un asunto de género, ¿no? De defensa de género. Bueno, ¿qué hacer con la amapola? Ahí es pregunta, el Papa en la Crucijada continuará con la limpia de curas pederastas y bueno, en la parte inferior tenemos como todos los días ahí a Ramón en Animal Político. Vamos a sin embargo plantea dos temas centrales ahí. Primero, no todos sufren la crisis de agua en la Ciudad de México. Los más pobres pagan el despilfarro de los más ricos. Ese es el primero. Y el segundo asunto es que nuevo episodio de violencia se registra en la Liga MX, ahora entre las barras de Puebla y Lobos WAP. Ayer en el partido no se dio mucho juego. No, perdón, antes de que empezara el partido, las Lobos WAP, para que se lo explique, es de Puebla, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que jugó contra el Puebla. Y entonces se inventa esto que algunos le llaman derbi, clásico, invéntenle como quiera. Y alteran mucho a la gente, muchísimo. La verdad que la alteran absolutamente entre los medios locales, etcétera. Y bueno, pues el resto es que se pelearon al principio, antes de que empezara el partido. El partido se desarrolló bien, incluso empataron. Todo el mundo se podía ver en algún sentido medio tranquilo, no tranquilo, pero medio tranquilo. Bueno, y también le cuento otro de los asuntos que trae, sin embargo, es la elección de Brasil, que ahorita hablará Lorenzo Lazo de ellos. También que en la cajuela del auto, otra noticia de estas que están rondando nuestro país, el cuerpo de José Andrés se fue al gimnasio en Puebla a sangre fría, un joven que fue asesinado brutalmente. Bueno, esto es lo que tenemos con algunos de los portales la mañana de hoy, algunos de ellos, ya sabe que es el del Canal 11, para que usted no se le pierda de vista. Se ha nublado, pero le digo, es aquí en Buenos Aires, Lorenzo, de estas cosas como es la temperatura, ¿no? Resulta que el viernes a esta hora estábamos tapadísimos, el sábado en la propia inauguración, en la tarde ahí en la calle, en el 9 de julio, en el obelisco, tapadísimos. Ayer domingo ya como que poco todo el mundo se iba, pero hoy ya... O sea, vean ustedes, estoy de camisa y el viernes estaba medio sufriendo con el frío y no soy particularmente friolento. Bueno, antes de ir con Lorenzo, le cuento. Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil. Jair Bolsonaro ganó en las urnas, pero habrá segunda vuelta al no haber obtenido más del 50% de los votos. Alcanzó cerca del 47%. Veamos esto, que es el preámbulo para hablar como todos lunes, con Lorenzo Lasso. Brasil realizará una segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre para elegir a su nuevo presidente. Matemáticamente, como he dicho, tendremos una segunda ronda. No hay manera de que podamos anunciar al presidente con los resultados de esta etapa. Este fin de semana, casi 150 millones de brasileños fueron convocados a las urnas para votar por el nuevo mandatario que encabezará el poder durante los próximos 4 años en sustitución de Michel Temer. Todo fue correcto en cuanto a la votación. Todo estuvo bien. Creo que la gente salió a votar hasta el último minuto, pero nada se interrumpió. Todo estuvo bien en este proceso electoral. Los colegios electorales cerraron a las 7 de la noche, hora local, después se confirmó que el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, acusado de realizar declaraciones homofóbicas y misóginas, ganó las elecciones con una cómoda ventaja. Brasil no puede continuar en el camino hacia el socialismo. No lo queremos y no lo hacemos. No queremos ser mañana una Venezuela. En segundo sitio se ubicó el socialista Fernando Haddad, quien sustituyó en la candidatura al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de corrupción y condenado a 12 años de prisión. Queremos unir a los demócratas en Brasil. Queremos unir a las personas que se preocupan por los más pobres de este país, tan desiguales. Queremos un proyecto ambicioso para un Brasil profundamente democrático, que también busque la justicia social incansablemente. A pesar de la victoria, Jair Bolsonaro no alcanzó el 50% más uno de los votos como indica la ley, por lo que se realizará en 3 semanas una segunda vuelta electoral. Se medirá con el candidato Fernando Haddad. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, mi querido Lorenzo, te saludamos con enorme gusto cerca de Brasil, que es Argentina. ¿Y cómo viste el proceso ayer? Muy buenos días, Lorenzo. Saludos allá hasta nuestros estudios en Canal 11. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Buena semana para ti, buena semana para México, buena semana para los mexicanos que compiten en Argentina. Y independientemente de tu preocupación con el clima, no hay nada que no se corrija con un buen asado, como dicen allá en Argentina. En el caso de lo que vivimos este fin de semana, yo te diría que hay dos fenómenos que tienen un tema de semejanza preocupante a nivel de comportamiento del sistema político de nuestro tiempo. Me voy a tomar brevemente el tema del juez Kavanaugh, que fue electo por el Senado de Estados Unidos y que tiene que ver de alguna manera con el planteamiento que tomaron los brasileños este fin de semana en su proceso electoral. Dos movimientos muy fuertes de carácter femenino que van en contra de un político que tiene una posición intransigente contra el comportamiento de género, contra las libertades de opciones de forma de vida entre grupos de homosexuales, que están en contra del aborto. Y estos dos personajes, tanto Kavanaugh como el señor Bolsonaro, fueron reconocidos como posibles representantes de una decisión en cada uno de sus países. Por una parte, Estados Unidos en la Suprema Corte, y de manera muy interesante, que merece ser un caso de análisis académico lo que sucede en el proceso electoral de Brasil, el candidato Jair Bolsonaro, un candidato como veíamos altamente complicado en su análisis, muy controvertido en su posición y que nos cambia el paradigma de lo que venían siendo las características de un candidato hasta principios de este siglo, en donde un candidato buscaba el centro, buscaba conciliar, buscaba representar brevemente todas las distintas opciones. Hoy vemos que en los últimos procesos electorales, a partir de un par de años, estamos viendo candidatos que tienen que ser estridentes, radicales, extremos, que buscan plantear posiciones excluyentes respecto a alguna característica de la sociedad que deberían representar y que en su caso están altamente rechazando una característica de ese grupo social. A veces, en este caso, vemos la población negra, las mujeres, con posiciones realmente ofensivas, cuando no solamente el candidato Jair Bolsonaro, sino curiosamente, y aquí tenemos un caso peculiar, sus dos hijos, Flavio y Eduardo, Flavio en el Senado y Eduardo como diputados, cada uno con una carrera política propia a nivel de cargos electorales en el legislativo, pero Eduardo Bolsonaro, hijo de uno de los tres matrimonios de Jair Bolsonaro, está ganando con 1,800,000 votos su candidatura en el como diputado. Es el diputado que en la historia de Brasil tiene el mayor número de votos absolutos. Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal, es un partido pequeño, un partido con muy pocos recursos, pero que tiene un antecedente militar, un antecedente que lleva una crítica profunda a todos los 13 años que tuvo el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff, quienes hoy desaparecen del escenario político de Brasil. Desaparece Lula porque en el momento que quita su candidatura el tribunal por estar con un proceso penal jurídico, con una sentencia marcada, viene el problema que tienen muchos de los procesos de izquierda latinoamericana, que es la falta de mandos de reposición, porque su líder se enquista en el proceso del poder. Y eso es lo que le sucede a Lula. Él estaba, como tú recordarás, en las campañas previas con una intención de voto altísima, y el momento que desaparece Lula de la boleta, su sucesor, que venía su candidato a la presidencia, Fernando Haddad, viene con una poca presencia, un poco carisma, una carrera política breve, con presencia en la alcaldía de Sao Paulo y con alguna actividad en el gabinete de Dilma, con quien tiene diferencias importantes, y vemos ahora un Partido de los Trabajadores, pues no acéfalo, pero falto de ese carisma que necesita esta fuerza que venía tras de Lula. Hoy Brasil se enfrenta entonces a un sistema político fracturado, un sistema político confrontado por los temas de campaña, pero finalmente una sociedad que quiere, por una parte, los que están con el 26% a favor del partido de Lula con Fernando Haddad, preservar los intereses de ese sistema clientelar, de ese sistema de beneficios y de ese sistema de apoyo de base. Y por otra parte, vemos al candidato de la derecha, un candidato con antecedente militar, un candidato que hace evocaciones nostálgicas a la dictadura militar y que viene a establecer un proyecto de fuerza, de autoridad, de disciplina, de control de la economía, con una visión más abierta, favorable a las privatizaciones, pero finalmente con un esquema que va totalmente en contra del discurso del Partido de los Trabajadores. Muy, muy, muy marcado el debate en contra de la corrupción, que es el sinónimo del Partido de los Trabajadores en este momento, por el caso Lavallato, que tanto hemos comentado, y vemos entonces una crisis que va a tener todavía 3 semanas de confrontación. El jueves pasado hubo el último debate, el candidato puntero, en este caso Jair Bolsonaro, quizá respaldado detrás del telón por Temer, viene a decir que no va al debate, pero se luce en una gran entrevista de televisión y dice que no va al debate por este acto tan grave que tuvo en la zona de Minas Gerais, en ese distrito que venía siendo el gran bastión de Lula, el gran bastión del Senado de Dilma, que pierde su escaño y que ahí recibe el 6 de septiembre una puñalada de un atentado a su salud y a su vida, de que lo saca de circulación durante tres semanas, pero eso no obsta para que Jair Bolsonaro tenga el 46% de los votos en la primera vuelta. Muchos pensaban que con la primera vuelta él iba a ganar los 50% necesarios en los votos para poder llegar a una victoria absoluta, knockout, dicen ahí, por el resultado. Hay una serie de comentarios. Por una parte, el periódico The Guardian dice que estamos viendo a un Trump tropical. Por otra parte, la oposición de Brasil dice que este es el Voldemort. Pero lo que vemos realmente, Javier, es que los gobernantes que están llegando a grupos de países que tienen crisis políticas y económicas severas están teniendo mayor atención que los, vamos a llamar, moderados o orientados a la base. Esto es lo que pasa con Duterte en Filipinas, eso es lo que pasa en Turquía con Erdogan, eso es lo que pasa con Al-Sisi en el caso de Egipto, que tiene un antecedente militar. Y vemos entonces hoy Brasil diferenciándose de manera específica de sus dos fronteras profundas, diferenciándose de la relación con, por supuesto, Venezuela y Maduro, y diferenciándose también con la crisis que en su momento ha venido teniendo ahí, como lo puedes comprobar, en Argentina. Brasil se considera no solamente un país o una región, sino un propio continente por su propia relación cultural y de idioma, y hoy vemos que el 27 de octubre Brasil tendrá una nueva definición política, quizá con una derecha radical, quizá con una derecha que va en contra de muchos de los avances que se están dando en muchas partes del mundo en formas de vida. Vamos a esperar entonces, Javier, el 27 de octubre la decisión final, que quizá ya está definida ahora a favor de este candidato radical, excluyente, xenófobo y de alguna manera altamente controversial. Déjame cerrar nada más para déjame preguntarte de final, Lorenzo, ¿supones que a pesar de las alianzas que pueda haber en la segunda vuelta es inalcanzable Bolsonaro? Mira, por una parte, las 13 candidatos a la presidencia tienen una fragmentación importante. 22 partidos van a estar representados en el Congreso, y esto implica, no sé si van a ser esos pequeños partidos o se van a subastar a favor de los grandes, como luego llega a suceder en algunos lugares que tú conoces, o van a mantener su posición y su identidad. Los candidatos de los partidos menores sí están, sobre todo uno de ellos tiene alrededor del 12%. Va a ser necesario entrar a esta recomposición de votos no logrados para ver hacia qué tendencia van. Yo sí siento que la fórmula del Partido de los Trabajadores sin Lula tendrá una dificultad en llegar al poder, sobre todo porque en las últimas 24 horas, creo que en la televisión mundial, tú y yo somos los únicos que estamos haciendo referencia a Lula, está desaparecido de la televisión brasileña, está desaparecido de las notas de prensa, y esto implica finalmente que hay, por decirlo de alguna manera, una implosión en el Partido de los Trabajadores en esta elección, Javier. Te mando un gran saludo, Lorenzo. Muy buenos días acá desde Buenos Aires. Saludos, Javier. Bueno, felicidades al equipo de Canal 11 por esta transmisión, Javier. Gracias, muchas gracias. Saludos. Le cuento que la tormenta tropical Michael continúa intensificándose en el Caribe mexicano. Ojo, para atenderlo, el tema, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua informó que desde las primeras horas de este lunes se localiza en el sureste de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, con vientos máximos de 95 a 105 kilómetros por hora. Se prevé que en los próximos días se convierta en huracán categoría 1. La CONAGUA ha recomendado la población ubicada en estas zonas con pronóstico de lluvias, viento y oleaje alto, ojo, incluida la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Ojo con el tema, estaremos informando en todos los servicios noticiosos de Canal 11 sobre este asunto. En otros temas la mañana de hoy, el Instituto Politécnico Nacional se sumó a la Alianza para la Prevención en Educación Media Superior impulsada por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en la que también, por cierto, participan 11 sistemas de bachillerato de la capital del país. El objetivo es prevenir y atender el consumo de drogas en los jóvenes, entre las acciones que están puestas en la mesa que lleva a cabo el Instituto Politécnico Nacional, está la capacitación de los directores de los centros de estudios, de los estudios científicos y también tecnológicos, así como de los responsables de los comités de seguridad y contra la violencia de cada una de las escuelas de nivel medio superior. Este acuerdo permitirá el intercambio de experiencias y el desarrollo de programas, proyectos y acciones acordes a la necesidad de cada subsistema y en la medida de lo posible de cada centro educativo. Bueno, vámonos ahora, que son las 9:56 en la hora del centro, de la hora de Buenos Aires, 7:56 en la hora del centro de México. Tenemos varias cosas el día de hoy, en hasta media hora final. Tenemos mucha información para los que quieren estar interesados de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Marcos le tiene todo el reporte, que le debe de ser, pienso yo, de enorme utilidad. Tenemos más información internacional. Actualicemos lo de Brasil después de escuchar a Lorenzo Lasso. Y también tenemos una conversación que hace algunos días hicimos en México con una extraordinaria escritora, pero además un personaje muy atractivo. Escribe para niños, entre otras cosas, hace poesía, que se llama María Baranda. Entonces, con esta toma que nuestro queridísimo Gattuso le va a dar de este lugar, que es el observatorio, además cargado hoy de deporte por todos lados, ahí le dejamos para que usted vea esto y nos vamos a la pausa y regresamos otro ratito. Estaremos más por acá. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Thank you.